11 y 24 en este momento en la mañana de La Líder, en la 101.5 estamos en contacto. Nos vamos a saludar a un hombre donde ha recorrido gran parte de la historia y la historia del peronismo, y la historia nacional. Estamos en contacto con Jorge Rulli. Buenos días, Jorge. Agradecerte este contacto con San Julián, Santa Cruz, Argentina. Buenos días, Juan. Gracias por llamar. Bueno, sí, dígame. Sí, sí, decime. Cuando el año pasado en algún momento hemos charlado y hemos hablado de una serie de situaciones que tenían que ver con esta lectura que se hace de los peronismos y la forma que se manifiestan los peronismos, pero en esta oportunidad era la idea de poder charlar contigo haciendo un análisis de lo que fue aquel golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Qué se vivía en aquel contexto, en esa situación que llevó a este golpe, que es un antes y un después en la historia argentina, ¿no? No, sin duda, sí, sin duda. Bueno, en realidad, cuando uno ha vivido tantas etapas como las he vivido yo, que ya tengo 80 años, siento que hay varios antes y después, ¿no? Uno fue el de los 90, claro. Pero sin duda que esos años 70 y sobre todo el golpe de Estado fue un antes y un después, ¿no? La historia cambia como... Bueno, como está cambiando en estas horas, ¿no? Después hablamos esto, pero este también es un momento bisagra. Sí. En aquel entonces fueron años terribles. A partir de la muerte de Perón, todo se desencadenó de una manera demencial, ¿no? Uh-huh. Y parecía haber un proceso de locura que llevaba a que se acrecentaran las posibilidades de una salida militar, porque se estaba convencido de parte de los sectores guerrilleros que cuanto peor mejor, o sea que una salida militar iba a poner las cosas en claro, ya que para ellos que buscaban la antinomia total, la contradicción total, la situación era muy confusa. En realidad para todos era muy confusa porque había una cierta anomia, ¿no? Yo, digamos, imagínate, yo estaba en la universidad con Otaragano, casi me matan. Había situaciones terribles que se vivían con los grupos de la UON, hubo muertes de entre ellos mismos, ¿no? Hay un famoso caso de un guardaespaldas que lo quemaron en los hornos de la azotea de la UON. Y bueno, eran situaciones terribles y por otra parte, la desesperación, porque los políticos amigos me dijeron, mira, faltan días. Los militares se entrevistaron con los diputados y les dijeron, o la sacan a ustedes a Isabel o la sacamos nosotros. Y si la sacamos nosotros no hay garantías para nadie. Esto me lo contó Julio Bárbaro. Entonces, lógicamente, uno vivía con un reloj que te martirizaba, porque yo lo único que trataba era de o conseguir un pasaporte o viajar al interior, llevarme mi familia, y me daba cuenta que todo iba empeorando, y sobre todo después que el PRT-ERP ataca Viejo Bueno, que fue una batalla enorme, pero digamos, entregada, ¿cómo te diría? Las Fuerzas Armadas sabían que se iba a dar, porque tenían infiltrada la organización, y Santucho decide dar la batalla igual, aunque los estaban esperando, lo que termina en una masacre, ¿no? Pero allí, en esas horas de la represión, los militares fijan el día, el calendario del golpe. Ahí se fija, ¿no? Ahí se decide el golpe, o sea, unos pocos días después, ¿no? Pero el resto de la población, y sobre todo la parte más consciente, vivíamos en un estado de estrés enorme, ¿no? Porque estábamos viendo el golpe, las desapariciones que se daban o las muertes provocadas por la supuesta AAA, eran el anticipo del golpe, era evidente. Si bien la izquierda acusaba al peronismo, y no dudo que pueda haber habido algún sector, algún individuo que viniera del peronismo, pero era evidente que se estaba preparando la salida militar, a tal punto que a partir del 24 de marzo desaparece la AAA y comienza, desaparece la AAA para que comience la desaparición de personas, ¿no? Claro. Deja de haber muertos por la AAA y comienza en forma masiva la desaparición, ¿no? Esta imagen espantosa de la de la persona desaparecida que instala la dictadura militar. En esos tiempos, Jorge, se suscitaba que tanto Montoneros como ERP iban fagocitando el gobierno de Isabelita, iban mellando, sí, iban drenando toda posibilidad de sí, sustentación institucional. Y creaban un clima, también había un clima para ahogar a los sectores que intentábamos establecer un espacio de racionalidad. Yo en ese momento con sectores vastos de la juventud peronista, diferentes organizaciones y con los grupos de lealtad, ¿no?, que se habían apartado de Montoneros, pero yo también como parte de los sectores independientes, que nunca habíamos sido Montoneros, uh-huh, o sectores que se habían apartado mucho antes que lealtad de Montoneros, porque había habido un proceso de desgaste en la organización política de Montoneros a medida que ellos se van poniendo distancia de las órdenes del general y que continúan la lucha armada durante, ya cuando Perón vuelve. Entonces hay varios procesos de ruptura. Bueno, y todos estos sectores nos reuníamos en la Casa de Córdoba en Buenos Aires, uh-huh, en torno a uno de los ministros de Isabel, que era el referente, y intentábamos rodear a Isabel para llevar adelante un gobierno más, con más sentido común, y teníamos el problema, la resistencia teníamos de los sectores más duros, más loperreguistas, gente como Talagano, que eran absolutamente irracionales, era un proceso en el cual las acciones de la guerrilla no ayudaban, ¿entiendes? Porque nos dejaban, éramos el jamón del sándwich, ¿no? Entonces, o nos pegaban de un lado o nos pegaban del otro, más o menos. Era una situación muy, yo lo recuerdo esos meses como extremadamente peligrosos, difíciles, donde apelábamos a nuestros mayores recursos de imaginación para ver cómo salvar al gobierno, mantenerlo, pero yo a veces cuento la anécdota. Había mucha gente presa ya por el gobierno de Isabel, ¿no? Pero en general a disposición del Poder Ejecutivo, o sea, dentro de los marcos constitucionales, ¿no? Una de las cárceles que tenía más gente presa era la U9 de La Plata, donde yo después tuve que purgar casi 5 años de cárcel bajo la dictadura. También por eso me siento afectado, ¿no? Uh-huh. Conmovido. Porque el 24 de marzo, cuando estalla el golpe, los presos, que eran casi todos montoneros, vivan la situación, gritan desde las ventanas enrejadas, como solía hacerse cuando había partidos de fútbol y se metían goles argentinos. Sí. O sea, fíjate el extravío, ¿no? El extravío. Festejaron el golpe porque ponía en claro las cosas, en blanco y negro, y se pensaba que el pueblo entonces se iba a sumar al ejército montonero contra el ejército regular. Exacto. Un disparate total, pero que era propio de la época, era una época de delirios totales, ¿no? Jorge, en aquella época también se dice mucho que los partidos políticos, al margen del rol que jugaba la guerrilla, tanto Montonero como ERP, también querían el golpe de Estado, también fueron a golpear los cuarteles, lo que fue el golpe cívico-militar del 76. Sí, hay mucho desierto. Lamentablemente no comprendieron. El propio Balbín tuvo que tanto mérito merecen sus palabras cuando el velatorio del general luego también se extravía. O sea, los partidos y los sectores políticos no peronistas tuvieron bastante que ver, cosa que está olvidada. Por ejemplo, muchísimo las filas del PRT-ERP se nutrieron de cantidad de cuadros del radicalismo, esto sin lugar a dudas, ¿no? Tal cual. Casi toda la conducción del ERP proviene de sectores de izquierda del radicalismo, ¿no? Bueno, y realmente no comprendieron, no fueron conscientes de que en ese momento respaldar a Isabel era, o un gobierno común, y plural, era la mejor manera de salvarse a sí mismos, ¿no? Porque luego para el grueso de ellos vino un largo ostracismo. Tal cual, Si tal cual. bien hubo muchos sectores radicales que colaboraron lo suficiente como para ocupar espacios en intendencias, no mucho más que eso, ¿no? Eso Pero durante la sí, dictadura. durante la dictadura, Tal sí, a cual. lo largo de los... Sí, Bueno, en aquel tiempo se decía que Isabelita iba a llamar a elecciones para octubre del 76. sí, había... También había mucha confusión, pero había sin duda... Isabel hizo lo que pudo, era muy limitada, y bueno, y había muchas presiones. Yo me acuerdo en esos días, a veces se recuerda poco, el paro general de la CGT y la marcha sobre Plaza de Mayo, que logró que López Rega tuviera ¿Qué dice? que marcharse, ¿no? Yo me acuerdo que fue una explosión de alegría, de alivio, porque pensamos con ingenuidad que las cosas ese día en Plaza de Mayo, que se llenó, pensamos que las cosas iban a reencauzarse, ¿no? Pero ya era tarde y Montoneros estaba decidido a empujarnos al abismo, ¿no? Esta es la verdad. Había una decisión de empujarnos al abismo como fuera. Y bueno, y en ese sentido, yo me acuerdo que la broma había sido en esas semanas. Parece que Videla o López Rega se encuentran con Firmenich y se ponen de acuerdo a quién hay que eliminar, porque todos los golpes y los asesinatos iban sobre el posible colchón amortiguador, o sea, la gente que intentábamos evitar el golpe, ¿comprendes? No, no, no, la Triple A no mató, no, no mataba dirigentes guerrilleros, mataba a sectores críticos, a sectores que habían roto con Montoneros, y bueno, y parecía que había demasiados intereses en echar gasolina a la hoguera. Esto es lo que yo recuerdo con un dolor enorme en esos días, que parecían todos puestos de acuerdo en que la cosa se pudriera. Este es el sentimiento que yo puedo transmitir. No, claro. Acá te mandan saludos, un gran abrazo de mi parte a Eric. Te mando un gran abrazo. Te está escuchando desde Córdoba Bueno, y otra tanta gente del Sentir Nacional te está escuchando y te manda mucho mucho saludo. Estamos haciendo este les repaso. agradezco, Perfecto. sí. Eric Roxy, un amigo también. Te digo una cuestión más, Jorge. Haciendo este panorama, esta hoja de la historia donde hemos pasado y de algún momento a otro todo se quedó en rememorar y en recordar la cuestión de los jóvenes militantes de la guerrilla, más de el proceso histórico que llevó al golpe del 76. Golpe del 76 que muchos creen que es el golpe al peronismo en realidad, porque de ahí en más ya las maneras, las manifestaciones del peronismo no fueron lo mismo. No es lo mismo el peronismo de Menem ni el peronismo del kirchnerismo. No, no, ya el peronismo no, sí, pero sí, yo no sé, no, ¿cómo te diría? No me queda claro eso de que fue un golpe contra el peronismo, sí, en líneas generales sí, uh-huh. Pero yo quiero recordar que para mí hay un discurso de Perón el primero de mayo en la Cámara de Diputados, donde él expone sí. prácticamente su legado y expone el gran proyecto nacional. Claro. Él trae en la mochila la carta ambiental, que es del año 72. Y en el 74 él expone el proyecto nacional, que es su legado político. Tal cual. Eso al mediodía. A la tarde se da la silbatina y las agresiones en la Plaza de Mayo por parte de la tendencia. Ese es un momento bisagra, porque realmente hasta el día de hoy hay como que quedó tapado la carta ambiental y quedó tapado el proyecto nacional. Y es muy difícil para los que hemos luchado por revivirlo, revigorizarlo, reinstalarlo en la conciencia pública, es muy difícil porque la que gobierna en lo que supuestamente es el peronismo, que ya no es peronista, pero es esa generación que a los 15 años estuvo gritándole cornudo a Perón en la Plaza de Mayo. Esos son nuestros dirigentes hoy. Y todos tienen cola de paja, y todos ayudaron a olvidar la carta ambiental, y por eso la Argentina es uno de los países más negacionistas del cambio climático del mundo. O sea, en la Argentina el común de la gente gusta comer milanesas de soja transgénica, porque no tienen ninguna pulsión en contra de que le llenen la vida de transgénico, porque el peronismo abrazó la transgenia, que fue resistida en todo el mundo por las poblaciones y por los consumidores. En la Argentina no, para nada. Pero es la consecuencia de lo que se dio en esa plaza, porque en esa plaza se tapó el discurso de Perón. Y eso, entonces, cada acontecimiento de la historia tiene proyecciones. Cada uno, comprende, porque el 24 de marzo lo tuvo, porque nunca se habían vivido las atrocidades que se vivieron. Uh-huh. Y hoy, en la situación extrema que estamos viviendo con la pandemia, muchos de esos gestos uno ve que siguen estando en las fuerzas de seguridad. Ayer me contaba que a una chica que la habían encontrado que había salido, había roto la cuarentena, la estaban empujando dentro de su casa, y que cuando se resistió le pegaron, la golpearon. Del edificio de enfrente gritaron en contra de la policía, y uno de los policías no tuvo ningún empacho en volver su escopeta y tirar contra el balcón. Y hoy nadie le va, ¿quién va a cuestionar ese tipo de cosas? Eran balines de goma. Uh-huh. Pero de todas maneras hay gestos que han perdurado y que vuelven a surgir con toda naturalidad. El 24 de marzo está ahí, uh-huh. como está el 1 de mayo la plaza en que los montoneros deciden abandonar la plaza y dejar al peronismo. Nosotros con ingenuidad les tirábamos piedras y gritábamos: se van, nunca volverán. No es cierto, volvieron. No solamente volvieron, se apropiaron del peronismo. Tal cual. Por supuesto, en combinación con muchos sectores del PCE, que está lleno, hoy el peronismo está lleno de cuadros que viven del PCE. Pero bueno, esta es otra historia, ¿no? Es un momento en que, digamos, se dejó de hablar de revolución, el sueño de la revolución desapareció y lo que hay es gestión y corrupción, ¿no? O sea que a lo que voy es que cada uno de estos hechos de la historia ha ido condicionándonos, ¿no? Como el de los años 90 que mencionaste, el menemismo y el modo en que el peronismo aceptó el neoliberalismo, que el peronismo se tiñera de neoliberalismo, ¿no? Y que pudiésemos llegar a vender las empresas del Estado, que pudiésemos acabar con la red de chacras que cubría la Argentina y que permitiésemos los pules de siembra y hacer de la agricultura una agricultura industrial, ¿no? De la agricultura que teníamos, cambiar el paradigma de la calidad que nos caracterizaba por el paradigma de la cantidad. Somos vendedores de commodities, de gas, petróleo, son todas commodities. Todo lo que tiene algún rasgo, algún elemento de calidad, viene de afuera. Lo tenemos que importar, ¿no? Ojalá esta ruptura de las relaciones globales ahora nos permita reconstruir lo que queda de la memoria, como te diría, de la memoria artesanal y artesanal industrial que caracterizaba a la Argentina, ¿no? Pero hoy vemos que cuesta mucho. Fíjate que se habla constantemente ante una situación de cuarentena que amenaza prolongarse y que va a llevar a algún tipo de colapso por hambre, porque no hay, la gente no puede estoquear comida, no tiene con qué. Pero se habla solamente, incluso las organizaciones de izquierda, sí, hablan solamente de conseguir subsidios. Tal cual. A nadie se le ocurre que lo primero que tendríamos que estar haciendo es permitir que la gente cultive en las faldas del ferrocarril, en las plazas o donde pueda. Tal cual. Porque vos podés hacer agricultura solo o con un tipo a 10 metros. No, o sea, la cuarentena no puede de ninguna manera justificar que la gente no esté trabajando. O sea, las radios te pintan un argentino que está en cuarentena y que corre por la cinta, que se tuvo la previsión de comprarse una cinta para correr, sí, y que hace eso, ¿comprende? Cuando el común de los argentinos lo que tiene es un pedazo de tierra en el fondo o un jardín adelante, donde ya tendría que estar plantando parte del calendario otoño-invierno, ya, ¿comprendes? Porque va a ser largo, pero no hay un dirigente al que se le caiga una idea respecto a esto, cuando, por ejemplo, la intendencia o de la ciudad de París, por ejemplo, el alcalde, la alcaldía de la ciudad de París, ha permitido por ordenanza que la gente pueda plantar en cualquier lugar y se le respeta lo que plantó, incluso dice en los bacetones con flores que coloca el municipio en las grandes avenidas. Incluso ahí podés colocar tu planta de zucchini o tu planta de coliflor, y es tuya. Increíble, ¿te das cuenta? En París, en la Argentina, eso es impensable, ¿no? Porque la idea de producir comida ha desaparecido. Cuando yo me acuerdo que Perón decía que cada argentino debe producir como mínimo lo que consume. Bueno, esa idea también fue borrada por la plaza del Primero de Mayo. O sea, es mucho el Perón que desapareció ese día. Por más que nosotros pensamos que los habíamos expulsado de la plaza, no los expulsamos de la plaza. Tomaron envión los muchachos. El país cambió allí, cambió el 24 de marzo, se le agregó horror, sangre y crímenes a eso, y esta cosa del desaparecido que es tan monstruosa y que nos queda, porque a todos nos queda la memoria del horror, y yo creo que se lo transmitimos a los más jóvenes, y hoy fíjate que estamos volviendo a sacar el ejército a la calle. Y uno no sabe qué decir, ¿no? Qué opinar, porque en realidad nunca se dijo hasta aquí llegamos, a partir de ahora tenemos otras Fuerzas Armadas, ahora nuestras Fuerzas Armadas se van a llamar Fuerzas Armadas Patrióticas o Sanmartinianas o lo que fuere. No, nunca se dijo, acá hay un umbral, esto cambió, vamos a poner en el colegio, en el profesorado del colegio militar, otra gente. No lo sabemos, no se habla, ¿comprendes? No se habla de eso. La gente que trabaja en estrategia, en el Colegio de Estrategia Nacional, que está abierto a los civiles, que hay muchos civiles que van allí a tomar cursos de estrategia, y me dice que los militares con los que comparten los cursos, y dicen, mira, la mayoría son neoliberales. Es increíble, increíble que haya militares neoliberales, ¿comprendes? Lo que uno imagina. ¿Eh? Sí. Te decía, Jorge, que es llamativo que los sectores liberales de izquierda pidan que se convoque a las fuerzas militares que son liberales de derecha. Es raro lo que sucede en este país, pero bueno, son cosas raro, que... Es raro, es raro. Sí, sí, sí, sí. Cuando tuvimos la enorme oportunidad de cambiar nuestras fuerzas armadas, cambiarlas uh-huh. en el sentido de retomar una historia, porque podríamos haberle puesto fuerzas armadas almartinianas, claro. y retomar el caso de lo que fue la guerra de la independencia, una guerra popular, uh-huh. Se habla solamente de esta mujer, ¿cómo se llama? Esta capitana del ejército de Güemes, del norte, de Juana Azurduy, pero yo estaba recuperando el otro día la memoria de María Mercedes, una negra mulata que, bueno, terminó vendiendo de anciana a los 80 años, vendiendo empanadas y pidiendo limosna en las calles de Buenos Aires. Hubo gente que la reconoció y tramitaron una pensión y no se la dieron. Recién cuando llegó Rosas al gobierno, le dio una pensión y la sacó de la calle y la reconoció como comandante y capitana del ejército, había estado en el ejército de los Andes, uh-huh. todas las luchas, ¿viste? Y era una esclava liberta. El ejército argentino estaba lleno de estas memorias que podríamos haber recuperado en un sentido nacional o nacionalista. El problema es que las tendencias que imperaron fueron de liberalismo de izquierda, como decís vos, y terminaron cambiando la lucha de clases por la lucha de géneros. Exacto. Y bueno, y ahora estamos jodidos ahora porque pasaron de Marx a Engels, ¿no? Y de Engels a Lacroix, uh-huh. y bueno, y de allí al aborto, y hasta ahí llegaron, ¿viste? Y es lo que está pasando, ¿no? Y somos un país que va sin rumbo, ¿no? Lamentablemente yo... Acá la audiencia, sí, disculpa Jorge, te decía. Sí, no, decía. La audiencia me plantea que hable sobre el cambio climático y por qué la élite o los gobiernos hacen responsable a la masa popular en sus lobbies ambientales o a consecuencia de la industria nacional. Que tiene que ver algo que vos dijiste en un momento de la entrevista con respecto al cambio climático. Que no escucharon el discurso de Perón ambiental del 74. No lo escucharon o se olvidó, ¿no? Se olvidó, se ha quedado tapado. Yo te digo, a finales de los años 90, me indignó que varios de los congresos del PJ, hubo dos o tres, fue invitado Gustavo Grobocopatel, fue invitado como asesor. Mira. Increíble, ¿no? Uh-huh. Increíble. Y uh-huh. es más, sí. te cuento que cuando las elecciones del 82 o 83, del 83, la gente que estaba en campaña me ha contado, me ha dado la información de que el programa agrícola del PJ, en ese entonces se usaban estas máquinas, ¿cómo se llaman? Que llegó desde las oficinas de Monsanto. Ah, mira. Este es un dato muy fuerte. O sea, si el peronismo hubiera ganado el lugar de Alfonsín, quizá lo que ellos llaman la revolución agraria, se hubiera producido en ese momento. Digamos, el espíritu de Menem estaba ya en el PJ. Y el peronismo hizo suyo la soja y siguen insistiendo en que la soja es peronista, ¿no? Cuando en realidad una cosa es que Perón la trajera por su capacidad radicular de acumular nitrógeno, que es como la alfalfa, ¿comprende? Uh-huh. Cuando la planta muere, todos los nódulos de nitrógeno quedan en el suelo, se rompen y entonces el nitrógeno se incorpora. O sea, la planta en vida va tomando nitrógeno del aire y va acumulando los nódulos. Al morir la planta, los nódulos se dispersan en el terreno. Bueno, esta capacidad de la soja, de las leguminosas hizo que Perón se interesara por el tema de la soja, pero yo creo que jamás imaginó que la Argentina llegara a tener 35 millones de hectáreas de soja y una dependencia absoluta con China. Claro. Absoluta. A tal punto que, bueno, ahora yo no sé qué vamos a hacer con la soja. Lo mismo está pasando en Brasil. Los sojeros están aterrorizados porque los grupos de Bolsonaro entraron en un conflicto con China acusándolos de sembrar el coronavirus y terminaron poniéndole un cartel frente a la embajada, el mandarín inglés y portugués, diciendo que Xi Jinping es un filho da puta. Claro. Imagínate la gracia que les habrá dado al gobierno chino simplemente con decir que no le compran la soja a Brasil, que tiene una cosecha extraordinaria este año. Solamente con eso se cae todo, se cae la economía de Brasil, ¿comprendes? Claro. Es por eso también que hoy mucha gente que votó a Bolsonaro ya entraron dos o tres impeachment en el parlamento. ¿Por qué? Porque por eso están todas las noches se cacerolea en San Pablo desde los altos edificios en contra de Bolsonaro, porque hay una situación de crisis mundial y parece que hay una dirigencia que dejó de entender y no es solamente Bolsonaro, ¿viste? Acá hay mucha gente que dejó de entender, desde ya Johnson en Inglaterra y aquí, bueno, por suerte mucha gente ha dado un paso atrás, porque realmente todos los extremistas, todos los ideologizantes, los que, por ejemplo, las autoridades del PAMI, que obligaban a hablar el lenguaje inclusivo, toda esa gente se borró. Directamente están en la cuarentena en su casa, lo cual es terrible, porque si vos sos funcionario, aceptás ser funcionario, o la gente te elige como diputado, es para que te arriesgues, no podés irte a tu casa como el hijo del vecino. Solamente en la Argentina pasa eso. ¿Te entiendes? Si vos sos diputado, se fueron, cerró. ¿Cómo va a cerrar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores? Cerró el PAMI. Cerraron los centros de jubilados que tendrían que estar esforzándose ahora para levantar el sistema inmunológico de los viejos. No quedó nadie. Cada uno se habrán ido a sus casas en Pinamar. Es de locos. Ahora que la gente necesita una dirigencia, esta dirigencia se borró. Hay una intención desde las redes sociales de poner de salvador a Alberto Fernández en un contexto de esta situación del virus. El otro día estaba escuchando los números de que cualquier gripe a esta altura del año es tan fuerte como esta. ¿Es tan así, Jorge? Vos que sos un hombre informado. A ver, no, repetime, ¿cómo sería esto? ¿Qué tal? Hay una situación en este momento donde se lo pone Alberto Fernández como el gran líder de la cruzada contra el coronavirus. Pero vos decís, bueno, toda la gente se ha ido, la dirigencia de la línea... No, sobre todo la gente, claro, se nota la gente que no tiene nada que decir. Claro. Y han desaparecido del escenario. Claro, el que más aparece es Alberto Fernández y aparece Larreta. Mm. Y sobre todo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que al lado de Ginés García, imagínate, el Ginés García parece que fue un ministro puesto para el aborto, pero no tiene nada que decir frente a la pandemia. Claro. O tiene muy poco que decir. Mm. A veces es un momento en que uno pasa mucha vergüenza ajena, porque cuando dicen algo están en general hablando de lo que parece un libreto planetario, ¿no? A mí me gustaría que hubiese más información plural. Uh-huh. Porque hay muchos debates y hay muchas dudas, ¿viste? Hay muchas dudas. Es cierto que la gente en Lombardía, los índices de mortalidad es terrible, pero también es cierto que hasta el día anterior de la pandemia habían estado licenciando personal sanitario y cerrando hospitales. ¿Por qué? Porque Italia está colonizada, está fagocitada por la Unión Europea. ¿Viste? Italia es de los países que más han tenido que tributar a la Unión Europea, de los bancos dicen que es lo más parecido a Grecia. Uh-huh. Entonces, y porque además la situación de contaminación en el Piamonte, en Lombardía, era altísima, había una enorme preocupación, porque yo lo tengo el mapa, y era toda una zona roja, y la zona roja coincide con la actual mortandad. O sea, lo que están muriendo son gente madura y ancianos, uh-huh, que ya tenían cáncer de pulmón o tenían fibrosis, ¿comprende? Entonces, uh-huh, lo que la gripe está matando es a los que estaban muy enfermos de la parte respiratoria. Y todo esto hay que decirlo, porque si no queda todo tapado, mezclamos, y entonces el que dice, pero esta gripe mata muchísimo menos que las otras gripes, que la gripe del año pasado. ¿Por qué el año pasado no hicimos la cuarentena y ahora sí? Y uno se queda sin respuestas, porque realmente hay muchas cosas raras. ¿Entendés? La Argentina y el mundo nunca llegó a una situación como esta. O sea, la dictadura del 24 de marzo del 76 jamás podría haber puesto a 44 millones de argentinos encerrados en sus casas, ¿comprendes? Uh-huh. Acá lo que se está ensayando, como es un panóptico es esa cosa central de las cárceles radiadas, desde donde te controlan a todo el mundo. Bueno, esa garita central donde están mirando todos los pabellones y saben si entras o salís de tu celda, qué haces, todo. Bueno, el panóptico totalitario que se está montando en el mundo es extremadamente peligroso, y no sabemos qué va a pasar cuando termine de caerse la globalización y comience el nuevo proceso. Exacto. Que sería la posglobalización, para los cuales, uh-huh, todos nosotros, te incluyo, tenemos evidentemente una vocación. Nosotros no somos globalizantes. Yo luché contra la globalización, aquellas, me acuerdo, las camisetas que decían la vida no es mercancía, o decían la agricultura no, la comida no puede ser mercancía. Me acuerdo las camisetas que usábamos cuando la vida campesina la dirigía Bobé y la dirigían los libertarios, hasta que empezaron a dirigirla los marxistas. Y bueno, y se fue a miércoles todo, ¿no? Terminaron sentándose con los ojeros los marxistas. Pero en la época de Bobé, la vía campesina era rebelde. Iban a un galpón de Monsanto con un ómnibus lleno de dirigentes campesinos, entraban y te quemaban todo, ¿viste? En Francia. Y iban, hacían tours, me acuerdo que hacían tours con dirigentes de la India que iban a París, y con ómnibus, y hacían 300 kilómetros, iban quemando todos los depósitos de semillas de Monsanto. Una cosa de loco. Bueno, esa es la vida campesina. Terminaron como aquí, con Pérsico y con el Mocase de Santiago del Estero, en Añatuya, firmando un acuerdo con los ojeros, en el sentido de, y fijaron la política de la coexistencia entre dos modelos, el de la agricultura de la soja y la agricultura familiar. Y firmaron, en ese momento Pérsico era viceministro de Cristina, y firmó, increíble, ¿viste? Y firmaron eso. Bueno, y porque son marxistas, porque el marxismo dejó de ser revolucionario hace muchos años. Ahora se dedican a otra cosa, se dedican a los negocios, a las políticas de género, es otro negocio ahora, ¿viste? Es otra cuestión. Y quizá en algún momento nos podamos extender un poco más sobre este tema. Te agradezco, Jorge, poder charlar desde la historia, desde la realidad, ir y venir, recorrer el mundo como lo haces vos en tus palabras. Acá me manda mensaje, me dicen tremenda nota con respecto a gente que realmente se apasiona de escucharte, y yo te agradezco muchísimo este contacto. Son las 2:02, Jorge Rulli, un gran militante. Muchas gracias. Referente de la historia. Bueno, un abrazo fuerte y saludos a los oyentes. El agradecimiento nuestro de poder tenerte en contacto, agradecerte este tiempo y recordar la historia y ser este testimonio vigente de lo que fueron estos 44 años del golpe de Estado del año 76. Gracias, Jorge, abrazo grande.